Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elan Vital, una antología de lo vegetal. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando sobre redes sociales de los árboles. Cuando pensamos en una red social, solemos imaginar, bueno, infraestructuras tecnológicas compuestas por dispositivos electrónicos, servidores y sistemas de comunicación digital que permiten un intercambio instantáneo de información entre millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, muchos antes de la aparición de Internet, la naturaleza ya había desarrollado complejas redes de intercambio y comunicación que sostienen la vida en los ecosistemas terrestres. Bajo la superficie de los bosques existe un entramado biológico de mucha complejidad, un universo invisible conformado por raíces, hongos, bacterias y una enorme diversidad de microorganismos que interactúan constantemente mediante procesos de cooperación, intercambio de nutrientes y transmisión de señales químicas. Se trata de una red viva que opera silenciosamente bajo nuestros pies y que constituye uno de los sistemas ecológicos más sofisticados del planeta. Durante siglos, la observación humana de los bosques estuvo centrada principalmente en aquello que resultaba visible, ¿no? Troncos, hojas, flores y frutos. Los bosques fueron comprendidos como fuentes de alimento, materias primas, combustibles y refugio. Sin embargo, con los avances científicos de las últimas décadas, han comenzado a revelar que gran parte de los procesos fundamentales que sostienen estos ecosistemas ocurren en el subsuelo, lejos de nuestra percepción cotidiana, ¿no? Las investigaciones contemporáneas muestran que los organismos vegetales no viven de una manera aislada, como bien explicamos en los episodios anteriores. Por el contrario, forman parte de extensas redes biológicas que conectan individuos, especies y comunidades enteras a través de asociaciones simbióticas con hongos microscópicos. Estas conexiones permiten la circulación de recursos, información química y mecanismos de respuestas colectivas frente a diversas condiciones ambientales. La existencia de estas redes plantea interrogantes profundos sobre nuestra comprensión tradicional de la naturaleza. Como por ejemplo, ¿es posible que los árboles funcionen como organismos interdependientes más que como individuos aislados? ¿Hasta qué punto la cooperación desempeña un papel tan relevante como la competencia en la dinámica evolutiva de los ecosistemas? ¿Podemos pensar al bosque como una comunidad integrada por múltiples formas de inteligencia biológica? Las respuestas a estas preguntas se están transformando radicalmente en nuestra manera de entender la vida vegetal y los procesos ecológicos. Al mismo tiempo, nos invitan a reconsiderar nuestras propias concepciones sobre la comunicación, la interdependencia y las relaciones que sostienen la vida en el planeta. Bueno, ¿cómo fue el descubrimiento de estas redes ocultas, ¿no? Durante gran parte de la historia de las ciencias naturales, los árboles fueron interpretados como organismos esencialmente individuales cuya supervivencia dependía principalmente de factores ambientales, tales como la disponibilidad de luz solar, agua, nutrientes y espacio para el crecimiento. Desde esta perspectiva, los ecosistemas forestales eran comprendidos fundamentalmente como escenarios de competencia, ¿no? Los árboles competían entre sí, supuestamente para acceder a los recursos necesarios para su desarrollo, reproduciendo una visión de la naturaleza fuertemente influenciada por interpretaciones de la teoría evolutiva que enfatizaban justamente a la competencia como principal mecanismo regulador de la selección natural. Sin embargo, hacia finales del siglo XX comenzaron a surgir investigaciones que cuestionaban esta visión tradicional, ¿no? Diversos equipos científicos dirigieron su atención hacia las complejas relaciones establecidas entre las raíces de las plantas y determinados grupos de hongos presentes en el suelo. Los resultados obtenidos revelaron una dimensión hasta entonces poco explorada de la ecología forestal. Estos estudios demostraron que gran parte de las especies arbóreas mantienen asociaciones simbióticas con hongos micorrízicos, organismos que colonizan los sistemas radiculares y desarrollan extensas redes de filamentos subterráneos conocidos como micelios. Estas estructuras actúan como puentes biológicos capaces de conectar múltiples individuos dentro de una misma comunidad vegetal. Una de las investigadoras más influyentes en este campo es la ecóloga forestal canadiense Susan Simard. A través de experimentos realizados en bosques templados de Canadá, Simard aportó evidencia de que los árboles pueden intercambiar carbono y otros recursos mediante las redes micorrízicas compartidas. Sus investigaciones mostraron que el flujo de nutrientes no siempre responde a dinámicas estrictamente competitivas. En determinadas circunstancias, árboles adultos pueden transferir recursos hacia individuos jóvenes o debilitados, favoreciendo su supervivencia. Asimismo, observó intercambios entre especies distintas que participa de una misma red subterránea. Estos hallazgos representaron un cambio significativo en la comprensión de los ecosistemas forestales. El bosque comenzó a ser entendido no solamente como una colección de organismos que supuestamente compiten por recursos limitados, sino también como una red dinámica de relaciones ecológicas donde la cooperación desempeña un papel fundamental. A medida que avanzan las investigaciones, se hizo evidente que las conexiones subterráneas constituyen una dimensión esencial de la vida forestal. Aquello que durante siglos había permanecido oculto bajo la tierra, comenzaban a revelar una compleja arquitectura biológica capaz de sostener intercambios, regular flujos de energía y contribuir a la resiliencia de comunidades enteras. Desde esta nueva perspectiva, los bosques dejan de ser únicamente paisajes compuestos por árboles para convertirse en sistemas relacionales de alta complejidad, donde cada organismo forma parte de una trama ecológica más amplia. Una trama que desafía las nociones tradicionales de individualidad y que nos invita a pensar la vida como un fenómeno profundamente interconectado. Bueno, ahora vamos a hablar del Wood Wide Web, la arquitectura oculta de los bosques. Si los descubrimientos sobre las conexiones entre árboles y hongos ya nos resultan sorprendentes, la verdadera magnitud del fenómeno se revela cuando observamos la escala a la que estas interacciones ocurren en los ecosistemas naturales. No se trata simplemente de intercambios puntuales entre organismos vecinos, sino de extensas redes biológicas capaces de conectar centenares e incluso miles de individuos dentro de una misma comunidad forestal. Para comprender este proceso es necesario dirigir la mirada hacia el subsuelo, ¿no? Allí se desarrolla una de las estructuras biológicas más importantes y menos visibles de los ecosistemas terrestres, el micelio. Esta red está formada por millones de filamentos microscópicos denominados hifas, estructuras que crecen y se expanden a través del suelo, explorando el entorno en busca de agua, minerales y posibles asociaciones entre otros organismos. Lo que a simple vista percibimos como tierra constituye desde una perspectiva ecológica un espacio altamente dinámico donde múltiples formas de vida interactúan de manera permanente. En este contexto, los hongos desempeñan un papel fundamental como mediadores de intercambios biológicos. A medida que las hifas se desarrollan, establecen asociaciones simbióticas con las raíces de numerosas especies vegetales. Estas relaciones, conocidas como micorrizas, permiten a las plantas ampliar significativamente su capacidad de absorción de agua y nutrientes minerales. A cambio, los hongos reciben compuestos carbonados producidos por las plantas mediante la fotosíntesis. Durante gran parte del siglo XX se asumió que estas asociaciones ocurrían principalmente entre individuos aislados. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que una misma red micelial puede conectar simultáneamente múltiples plantas y árboles, creando sistemas de intercambio que operan a escala comunitaria. El resultado es la formación de extensas redes subterráneas a través de las cuales circulan nutrientes, compuestos químicos y diversos tipos de señales fisiológicas. Estas conexiones han llevado a numerosos investigadores a replantear la manera en que comprendemos la organización ecológica de los bosques. A partir de estas observaciones surgió una expresión que rápidamente trascendió el ámbito científico y capturó la imaginación pública, que es el Wood Wide Web. El término constituye un juego de palabras con la expresión World Wide Web y busca describir metafóricamente la compleja red de conexiones que vincula a los organismos forestales mediante asociaciones micorrízicas. La comparación con Internet resulta particularmente sugerente porque permite visualizar la existencia de sistemas distribuidos de intercambio y comunicación. Del mismo modo que las redes digitales conectan múltiples dispositivos a través de infraestructuras físicas, las redes micorrízicas establecen conexiones entre organismos vegetales mediante una arquitectura biológica subterránea. Sin embargo, es importante comprender los alcances y las limitaciones de esta analogía. Los árboles no intercambian información en el sentido humano del término, sino poseen sistemas equivalentes a los lenguajes simbólicos o a las tecnologías digitales. Lo que ocurre son complejos procesos bioquímicos y ecológicos que facilitan la circulación de recursos y la coordinación de determinadas respuestas fisiológicas dentro de la comunidad vegetal. Aún así, esta metáfora resulta útil porque permite destacar una característica fundamental de estos sistemas, que es su organización en red. Las redes distribuidas constituyen una estrategia recurrente en la naturaleza. En ella no existe necesariamente un centro único de control, Por el contrario, la estabilidad del sistema emerge de la multiplicidad de conexiones entre sus componentes. Esta estructura favorece la circulación de recursos, incrementa la capacidad de adaptación frente a perturbaciones y constituye a la resiliencia general del ecosistema. Patrones organizativos similares pueden observarse en numerosos sistemas naturales y artificiales. Aparecen en las redes neuronales del cerebro, en los sistemas circulatorios, en las cuencas hidrográficas, en ciertas colonias de insectos sociales y en las infraestructuras digitales desarrolladas por las sociedades humanas. Aunque cada uno de estos sistemas opera mediante mecanismos diferentes, todos comparten principios relacionados con la conectividad, la distribución y la eficiencia en el transporte de recursos e información. Las imágenes obtenidas mediante microscopía de redes miceliales suelen revelar estructuras sorprendentemente similares a otros patrones presentes en la naturaleza. Ramificaciones, nodos y conexiones emergen una y otra vez en escalas que van desde los organismos microscópicos hasta las estructuras astronómicas, ¿no? Esta recurrencia sugiere que determinados diseños organizativos poseen ventajas adaptativas que han sido favorecidas repetidamente a lo largo de la evolución. Desde esta perspectiva, los bosques pueden entenderse como sistemas complejos donde múltiples organismos participan de procesos cooperativos y competitivos simultáneamente. Lejos de constituir agrupaciones aleatorias de individuos, representan entramados dinámicos de relaciones ecológicas que contribuyen al funcionamiento y la estabilidad del ecosistema. Esta red micorrízica, en este sentido, es uno de los ejemplos más notables de organización biológica emergente. No fue diseñada por ningún agente externo ni responde a un plan centralizado. Es el resultado de millones de años de evolución, adaptación y coevolución entre plantas, hongos y microorganismos. Su existencia nos recuerda que la cooperación constituye una dimensión fundamental de la vida. También nos invita a reconsiderar ciertas ideas profundamente arraigadas sobre la naturaleza, especialmente aquellas que reducen la evolución exclusivamente a la competencia entre individuos. Los bosques muestran que la supervivencia puede depender tanto de las conexiones como de la autonomía, tanto de la colaboración como de la competencia. Y quizás sea precisamente esa capacidad de construir relaciones lo que ha permitido a estos ecosistemas persistir durante millones de años frente a cambios ambientales, perturbaciones y crisis sucesivas. Comprender estas redes ocultas no solo amplía nuestro conocimiento científico sobre los ecosistemas forestales, también nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar acerca de los principios de interdependencia, adaptación y resiliencia que sostienen la vida en la Tierra. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los árboles madre y la ecología de la cooperación. Una de las imágenes más persistentes en la cultura occidental es aquella que presenta la naturaleza como un escenario dominado exclusivamente por la competencia. Desde esta perspectiva, los organismos aparecen inmersos en una lucha permanente por recursos limitados, donde la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse mejor que los demás individuos a las condiciones del entorno. Esta visión se consolidó a partir de determinadas interpretaciones de la teoría evolutiva que enfatizaron la competencia como principal motor de la selección natural. Sin embargo, las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas en el campo de la ecología han revelado un panorama considerablemente más complejo. La competencia forma parte de los ecosistemas, pero no constituye el único tipo de interacción que los organiza. Cooperación, mutualismo, simbiosis e interdependencia son procesos igualmente fundamentales para comprender el funcionamiento de las comunidades biológicas. Los estudios sobre las redes micorrízicas constituyen uno de los ejemplos más significativos de esta transformación conceptual. Durante sus investigaciones en los bosques templados de Canadá, la ecóloga Susan Simard observó que ciertos árboles de gran tamaño y antigüedad parecían ocupar posiciones particularmente relevantes dentro de las redes subterráneas formadas por hongos y raíces. Estos individuos presentaban una elevada cantidad de conexiones con otros organismos y participaban activamente en los flujos de recursos que circulaban a través del ecosistema. Para describir este fenómeno, Simard introdujo el concepto de árboles madre, una expresión que posteriormente alcanzó gran difusión tanto en el ámbito científico como en la divulgación ambiental. Lejos de tratarse únicamente como una metáfora, el concepto hace referencia a una función ecológica específica. Los árboles madres son individuos de gran porte que, debido a su tamaño, antigüedad y posición dentro de la red, pueden desempeñar un papel relevante en la conectividad y estabilidad de determinadas comunidades forestales. A lo largo de las décadas e incluso siglos de crecimiento, estos árboles desarrollan extensos sistemas radiculares y establecen múltiples asociaciones con hongos micorrízicos y, como consecuencia, terminan formando parte de una compleja infraestructura biológica que conecta diferentes generaciones de planta dentro de un mismo ecosistema. Desde una perspectiva ecológica, estos organismos constituyen verdaderos reservorios de biomasa, energía y diversidad genética. También representan una forma de memoria ambiental acumulada a lo largo del tiempo. Un árbol centenario ha sobrevivido a innumerables eventos climáticos, perturbaciones ecológicas y transformaciones del paisaje. Su historia biológica contiene información muy valiosa sobre las condiciones ambientales que permitieron la persistencia del ecosistema. Las investigaciones sugieren que estos individuos pueden contribuir al establecimiento y supervivencia de árboles jóvenes mediante mecanismos de intercambio de recursos facilitados por las redes micorrízicas. En determinadas circunstancias se ha observado la transferencia de carbono y otros compuestos entre organismos conectados a través de estas asociaciones subterráneas. Este fenómeno resulta especialmente relevante durante las primeras etapas del crecimiento de una planta. En ambientes forestales densos, los individuos jóvenes suelen desarrollarse bajo la sombra de árboles adultos, donde la disponibilidad de luz es limitada y la producción de energía mediante fotosíntesis puede verse reducida. En estos contextos, las conexiones establecidas dentro de la red pueden favorecer el acceso a recursos esenciales para el desarrollo inicial de las nuevas generaciones. Es importante señalar que estos procesos no implican intencionalidad ni comportamientos conscientes comparables a los humanos, sino que los árboles no toman decisiones deliberadas ni actúan motivados por propósitos altruistas. Los intercambios observados responden a mecanismos biológicos y ecológicos que emergen de relaciones evolutivas desarrolladas a lo largo de millones de años. Sin embargo, aún sin atribuir características humanas a los organismos vegetales, estos descubrimientos obligan a reconsiderar algunas ideas profundamente arraigadas acerca del funcionamiento de la naturaleza. La imagen del individuo completamente autónomo y autosuficiente encuentra límites evidentes cuando observamos el modo en que operan los ecosistemas. Ningún organismo existe de manera completamente aislada. Todo depende, en mayor o menor medida, de redes de relaciones que hacen posible su supervivencia. Los bosques constituyen una expresión particularmente sofisticada de esta realidad. Diversos estudios muestran que la estabilidad y la resiliencia de los ecosistemas suelen estar estrechamente vinculadas con la diversidad y densidad de las interacciones que mantienen sus componentes. Cuanto más compleja es la red de relaciones, mayor capacidad posee el sistema para responder a perturbaciones ambientales, cambios climáticos o eventos extremos. En este sentido, la fortaleza ecológica no surge exclusivamente de la capacidad individual de cada organismo, sino también de la calidad de las conexiones que sostienen al conjunto. Este principio aparece repetidamente en distintos niveles de organización biológica. Lo encontramos en las comunidades microbianas del suelo, en los arrecifes coralinos, en los ecosistemas marinos, en las asociaciones simbióticas entre especies e incluso en el microbioma humano, donde billones de microorganismos participan activamente en procesos esenciales para la salud. La vida, observada desde una perspectiva ecológica, puede entenderse como una trama de relaciones interdependientes. No obstante, sería un error interpretar los bosques como sistemas perfectamente armónicos donde toda interacción es cooperativa. La competencia, en un punto, continúa desempeñando un papel fundamental. Los árboles compiten, o sea, entre comillas, por la luz, por el espacio disponible para crecer y por determinados recursos del entorno. Lo que las investigaciones contemporáneas han demostrado es que la competencia por sí sola resulta insuficiente para explicar la complejidad de los ecosistemas. La dinámica forestal emerge de una combinación permanente entre cooperación y competencia, entre intercambio y rivalidad, entre autonomía e interdependencia. Es precisamente esta tensión la que contribuye a generar sistemas capaces de evolucionar, adaptarse y persistir a lo largo del tiempo. Más allá de sus implicancias científicas, esta nueva comprensión de los bosques invita a reflexionar sobre nuestra propia manera de concebir las relaciones humanas y sociales. En sociedades que suelen enfatizar el rendimiento individual, la autosuficiencia y la competencia constante, los ecosistemas forestales ofrecen una perspectiva alternativa sobre las condiciones que hacen posible la supervivencia colectiva. Los bosques muestran que el desarrollo de cada organismo depende en gran medida de la existencia de redes de apoyo, intercambio y colaboración que permanecen invisibles para una observación superficial. Desde esta perspectiva, la imagen de los árboles madre trasciende el ámbito estrictamente biológico para convertirse en una poderosa herramienta conceptual. Nos permite pensar a los ecosistemas no solo como conjunto de individuos aislados, sino como comunidades organizadas mediante vínculos complejos que se construyen y transforman a lo largo del tiempo. Cuando observamos un bosque bajo esta luz, ya no vemos únicamente árboles dispersos sobre un paisaje. Vemos generaciones coexistiendo, recursos circulando, asociaciones ecológicas desarrollándose y procesos de cooperación que contribuyen a sostener la vida colectiva. Comprendemos entonces que un bosque es mucho más que la suma de sus organismos individuales, es una red dinámica de relaciones, una arquitectura biológica construida durante siglos y una de las expresiones más complejas de interdependencia que existen en el mundo natural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el bosque como red planetaria. Bueno, a lo largo de la historia del pensamiento científico, ciertas imágenes conceptuales han transformado profundamente nuestra manera de comprender la realidad. No necesariamente porque hayan proporcionado respuestas definitivas, sino porque han permitido formular nuevas preguntas y establecer conexiones inéditas entre fenómenos que a primera vista parecían permanecer a ámbitos completamente diferentes. En muchos casos, los avances más significativos no surgen únicamente de la acumulación de datos, sino de la capacidad de reconocer patrones comunes en escalas y contextos diversos. Una de estas imágenes emerge cuando observamos tres tipos de estructuras pertenecientes a dimensiones muy distintas de la existencia. Las redes neuronales presentes en los organismos animales, las redes micorrízicas que conectan a los ecosistemas forestales y las infraestructuras desarrolladas por las sociedades humanas para intercambiar información, energía y recursos. Aunque estos sistemas poseen orígenes, funciones y escalas radicalmente diferentes, el análisis desde la teoría de redes y los estudios sobre sistemas complejos revela ciertas similitudes organizativas que resultan particularmente sugerentes. En todos ellos aparecen elementos recurrentes: nodos de conexión, ramificaciones, circuitos de intercambio, trayectorias de circulación y patrones distribuidos de organización. Estos principios estructurales parecen favorecer la coordinación eficiente de flujos materiales, energéticos e informacionales, permitiendo que sistemas altamente complejos mantengan cierto grado de estabilidad, adaptación y resiliencia frente a las perturbaciones. La reiterada aparición de estas arquitecturas en contextos tan diversos ha llevado a numerosos investigadores a preguntarse si existen principios organizativos fundamentales que atraviesan múltiples niveles de la realidad. La naturaleza parece recurrir una y otra vez a formas basadas en conexiones, relaciones y distribuciones descentralizadas. Desde esta perspectiva, las redes dejan de ser simples estructuras geométricas para convertirse en un principio organizador presente en numerosos procesos biológicos, físicos y sociales. Esta observación no se limita exclusivamente al mundo vivo. Las investigaciones cosmológicas contemporáneas han mostrado que la materia del universo se distribuye formando inmensas estructuras filamentosas conocidas como red cósmica. Galaxias, cúmulos galácticos y enormes concentraciones de materia se organizan a lo largo de estos filamentos generando patrones visuales que, en determinadas representaciones, recuerdan superficialmente a ciertas redes biológicas observadas a escalas microscópicas. Por supuesto que estas semejanzas visuales no implican equivalencias funcionales. No existe evidencia científica que permita afirmar que el universo funcione como un cerebro o que los procesos cosmológicos sean análogos a los procesos neuronales. Sin embargo, estas coincidencias ponen de manifiesto una cuestión epistemológicamente relevante. Determinados patrones de organización parecen reaparecer en sistemas muy distintos, sugiriendo que la conectividad constituye una propiedad fundamental en numerosos procesos naturales. Dentro de este marco, los bosques representan una de las expresiones más sofisticadas de organización relacional presente en la biosfera terrestre. Tradicionalmente, los ecosistemas forestales fueron interpretados como conjunto de organismos individuales que coexistían en un mismo espacio geográfico. Desde esta mirada, cada árbol aparecía como una entidad relativamente autónoma, vinculada principalmente a los factores ambientales inmediatos que condicionaban su crecimiento. Sin embargo, durante las últimas décadas, el desarrollo de nuevas herramientas de investigación ecológica ha permitido relevar una realidad considerablemente más compleja. Diversos estudios han demostrado que gran parte del funcionamiento de los ecosistemas forestales no pueden comprenderse únicamente a partir del análisis aislado de sus componentes. Muchas de sus propiedades emergen precisamente de las interacciones que establecen los organismos entre sí y con su entorno. Esta transformación conceptual forma parte de un cambio más amplio que atraviesa numerosas disciplinas contemporáneas. Durante siglos, la investigación científica se apoyó principalmente en una metodología analítica basada en la descomposición de los fenómenos en unidades cada vez más pequeñas. Este enfoque permitió avances extraordinarios en campos como la física, la química, la biología y la medicina. Sin embargo, también puso en evidencia una limitación fundamental. No todas las propiedades de un sistema pueden explicarse exclusivamente mediante el estudio de sus partes constituyentes. Existen fenómenos que surgen únicamente cuando múltiples elementos interactúan entre sí. A este tipo de propiedades se las denomina propiedades emergentes. La emergencia constituye uno de los conceptos centrales de la teoría de sistemas complejos y refiere a la aparición de comportamientos colectivos que no pueden deducirse directamente a partir del análisis individual de cada componente. La conciencia humana, por ejemplo, emerge de la actividad coordinada de miles de millones de neuronas. Los ecosistemas emergen de las interacciones entre organismos, condiciones climáticas, características geológicas y ciclos biogeoquímicos. Del mismo modo, las sociedades humanas desarrollan dinámicas culturales, económicas y políticas que trascienden las acciones individuales de sus integrantes. Los bosques también pueden entenderse desde esta lógica. Sus capacidades para almacenar carbono, regular ciclos hidrológicos, sostener biodiversidad, responder a perturbaciones ambientales y mantener procesos ecológicos fundamentales no dependen únicamente de cada árbol considerado por separado, sino de la compleja red de relaciones que conecta a múltiples organismos y procesos. Desde esta perspectiva, el bosque deja de ser una colección de individuos para convertirse en un sistema complejo adaptativo. La atención ya no se centra exclusivamente en los componentes aislados, sino en las conexiones que los vinculan. Son estas relaciones las que permiten la circulación de nutrientes, energía, señales químicas e información ecológica a través de múltiples escalas espaciales y temporales. Esta visión relacional encuentra resonancia en una de las propuestas más influyentes de la ecología contemporánea, la hipótesis Gaia, formulada por el científico británico James Lovelock durante la década de 1970. Esta teoría propone comprender la Tierra como un sistema complejo integrado por organismos vivos, atmósferas, océanos, suelos y procesos geológicos que interactúan constantemente mediante mecanismos de retroalimentación. La hipótesis Gaia no plantea que el planeta sea un organismo consciente ni que exista una voluntad planetaria. Su principal aporte consiste en señalar que la vida no se limita a adaptarse pasivamente al ambiente, sino que participa activamente en la transformación de las condiciones que hacen posible su propia existencia. Los organismos modifican la composición atmosférica, influyen sobre los ciclos del agua, alteran los flujos de nutrientes y contribuyen a la regulación de numerosos procesos ambientales. En este contexto, los bosques desempeñan un papel fundamental. Actúan como grandes reservorios de carbono, participan en la regulación climática, intervienen en la formación de precipitaciones, protegen los suelos frente a la erosión y sostienen una enorme diversidad biológica. Su influencia trasciende ampliamente los límites geográficos que ocupan, integrándose a procesos planetarios de gran escala. Cada bosque puede entenderse entonces como un nodo dentro de una red ecológica mucho más amplia. Una red donde agua, nutrientes, organismos y energía circulan constantemente a través de escalas que van desde lo microscópico hasta lo global. El agua absorbida por las raíces de un árbol puede haber formado parte de una nube generada a miles de kilómetros de distancia. El carbono almacenado en su madera alguna vez estuvo suspendido en la atmósfera. Los nutrientes presentes en el suelo han atravesado innumerables organismos antes de reincorporarse a los ciclos biogeoquímicos. Nada existe de manera completamente aislada. Toda entidad participa de procesos permanentes de intercambio y transformación. La ecología contemporánea muestra que la interdependencia constituye una característica estructural de la vida y no una excepción dentro de ella. Quizás sea precisamente esta condición la que vuelve tan significativa a los bosques para la imaginación contemporánea. En una cultura frecuentemente orientada hacia la autonomía individual, la separación entre sujeto y entorno y la fragmentación del conocimiento, los ecosistemas forestales ofrecen una imagen alternativa basada en la conectividad y la reciprocidad. Los bosques evidencian la existencia de relaciones entre especies, relaciones entre organismos y ambientes, relaciones entre generaciones y relaciones entre procesos biológicos, climáticos y geológicos. Nos recuerdan que la continuidad de la vida depende de sistemas de cooperación, intercambio y dependencia mutua que operan más allá de nuestra percepción inmediata. Lejos de constituir estructuras estáticas, los bosques son sistemas dinámicos que evolucionan continuamente mediante innumerables procesos de interacción. Su estabilidad no surge de la inmovilidad, sino de la capacidad de reorganizarse constantemente frente a los cambios ambientales. Esta característica los convierte en uno de los ejemplos más notables de resiliencia ecológica presente en la naturaleza. Quizás una de las enseñanzas más profundas que ofrecen las investigaciones sobre redes forestales consista precisamente en la necesidad de reconsiderar ciertas fronteras conceptuales heredadas de la tradición moderna. Los límites entre individuo y comunidad, organismo y ambiente, competencia y cooperación, aparecen cada vez más difusos cuando observamos los procesos ecológicos desde una perspectiva sistémica. Cuanto más avanzamos en el estudio de los sistemas vivos, más evidente se vuelve que la historia de la vida es también la historia de las conexiones. Conexiones que atraviesan organismos, ecosistemas y escalas temporales. Conexiones que permiten la circulación de materia, energía e información. Conexiones que sostienen la extraordinaria complejidad en la biosfera. Y conexiones que silenciosamente los bosques han venido tejiendo durante cientos de millones de años, mucho antes de la aparición de nuestra propia especie y mucho antes de que comenzáramos a comprender la profundidad de las relaciones que hacen posible la vida en la Tierra. Bueno, y cerrando lo que sería el episodio de hoy, digamos a lo que nos invita a pensar todos los temas de los que estuvimos hablando, es a repensar la vida desde las relaciones, ¿no? A lo largo de este recorrido hemos explorado algunas de las dimensiones menos visibles de los ecosistemas forestales. Analizamos el papel de las raíces y las asociaciones micorrízicas. Examinamos las redes de intercambio que conectan a múltiples organismos y revisamos diversas investigaciones que permiten comprender a los bosques como sistemas complejos caracterizados por altos niveles de interdependencia ecológica. Más allá de los hallazgos específicos presentados, estas investigaciones plantean una cuestión de mayor alcance, la necesidad de reconsiderar ciertos supuestos históricos sobre la manera en que comprendemos la naturaleza y nuestra relación con ella. Durante gran parte de la modernidad, los sistemas naturales fueron interpretados principalmente como conjuntos de elementos independientes que podían estudiarse de forma aislada. Este enfoque permitió avances fundamentales para el desarrollo de las ciencias naturales, pero también tendió a invisibilizar la importancia de las relaciones que vinculan a los organismos entre sí y con sus ambientes. Las perspectivas ecológicas contemporáneas han contribuido a modificar esta visión. Cada vez resulta más evidente que numerosos procesos biológicos no pueden comprenderse adecuadamente sin considerar las redes de interacción que los hacen posibles. Las especies coevolucionan, los organismos modifican sus entornos y los ecosistemas mantienen su funcionamiento mediante complejos procesos de intercambio y retroalimentación. Los bosques constituyen un ejemplo particularmente significativo de esta dinámica. Su estabilidad, productividad y capacidad adaptativa dependen no solo de las características individuales de los organismos que los habitan, sino también de las múltiples relaciones que se establecen entre ellos. Desde esta perspectiva, la vida aparece menos como una colección de entidades autónomas y más como una trama de procesos interconectados que operan en distintas escalas espaciales y temporales. En un contexto histórico marcado por profundas transformaciones ambientales, la comprensión de estas interdependencias adquiere una relevancia creciente. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de numerosos ecosistemas han puesto de manifiesto que los sistemas naturales y las sociedades humanas forman parte de una misma realidad ecológica. Las acciones que afecten a una parte de la red pueden generar consecuencias que se extienden mucho más de los límites inicialmente visibles. Las investigaciones sobre redes forestales no solo amplían nuestro conocimiento científico acerca del funcionamiento de los ecosistemas, también invitan a desarrollar una mirada más relacional sobre el mundo vivo, una mirada capaz de reconocer que la cooperación y la interdependencia constituyen componentes fundamentales de la evolución biológica y de la persistencia de la vida en el planeta. Probablemente nunca podamos conocer con exactitud cómo experimenta el mundo un árbol ni comprender completamente los procesos mediante los cuales las plantas perciben y responden a su entorno. Sin embargo, los avances científicos de las últimas décadas han permitido vislumbrar una realidad mucho más compleja, dinámica e interconectada de lo que tradicionalmente se suponía. Quizás una de las principales enseñanzas que ofrecen los bosques sea precisamente esa, ¿no? La comprensión de que la vida no solo se sostiene únicamente a través de individuos, especies o poblaciones aisladas, sino mediante redes de relaciones que vinculan organismos, ambientes y procesos ecológicos a lo largo del tiempo. A medida que profundizamos en el estudio de los sistemas vivos, se vuelve cada vez más evidente que la historia de la biosfera es también la historia de las conexiones. Conexiones que permiten la circulación de materia, energía e información. Conexiones que articulan organismos microscópicos y grandes ecosistemas. Conexiones que atraviesan generaciones enteras y sostienen la extraordinaria complejidad de la vida terrestre. Los bosques silenciosamente continúan recordándonos esta realidad, porque nos muestran que la interdependencia no constituye una excepción dentro de la naturaleza, sino una de sus características fundamentales. Comprender estas relaciones representa no solamente un desafío científico, sino también una oportunidad para desarrollar formas más integrales de pensar nuestro lugar dentro de la red planetaria de la vida. Bueno, y para cerrar este episodio, en el día de hoy vamos a estar pasando una impro realizada por mí, Nate Saves y Karen Palacios. Así que espero que lo disfruten y nos vemos en el próximo episodio. Thank you.